お豆。No me dejes solo. Ay no, ay no, no mami. Que no puedo, que no puedo, que no puedo vivir. Sátanos todo el mundo. Yo para ti fui un mal hijo. Me marché de tu casa, ahora vuelvo. Y me encuentro muy solo en la vida. No te vayas, no me dejes solo. Que yo quiero curar de tu herida. Ay, no, no, no, no, mami. No me dejes solo. Oh, mami. Que no puedo vivir. Supo entenderte y al destruir me alejó de tu vida. Y después de vivir mil fracasos, comprendí que conmigo sufrías. He intentado volar como un ave porque no conocía la vida. Yo también he sufrido bastante y el amor se llevó mi alegría. Ay, no, no, no, no mami. No me dejes solo. Oh, mami, que no puedo vivir. ¡Ah! Oh, mami, no me dejes solo. Oh, mami, que no puedo vivir. No me dejes solo. Oh, mami, que no puedo vivir. Bien.